Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Movimiento Radial. Te estamos acompañando desde la FM Tincunaco 107.3. Podés comunicarte con nosotros al 15 66 90 50 02 y también podés escucharnos a través del blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Esta es la segunda emisión de Movimiento Radial. Le quiero agradecer a las páginas de Radialistas y Radioteca porque gracias a ellas podemos conocer producciones que se realizan en todo Latinoamérica, yo diría que en todo el mundo. Pero bueno, gracias por compartir con el resto del mundo las producciones y así poder conocer qué dicen y qué piensan en otros países, en otras ciudades. Y bueno, de alguna manera ir viendo, generando una red entre todos, ¿no? Hoy me acompañan Silvina Vivas en la operación técnica y mi productor, Valmiro Mainetti. Mi nombre, Fernanda Villanueva. Y así comenzamos Movimiento Radial. Movimiento Radial. Retransmitiendo nuestras frecuencias. Con antenas mirando al sur. Durante la semana pasada, en nuestro país, en la Argentina, comenzó la aplicación de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta ley fue ampliamente debatida en distintos foros sociales y culturales y votada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. La importancia de la sanción y la aplicación de esta ley responde a la finalización de otra impuesta por la dictadura militar, que había generado un monopolio informativo y una dictadura mediática. En Guatemala, desde que se firmaron los acuerdos de paz en 1995, no se ha concedido una sola frecuencia de radio a las comunidades indígenas. ¿Y se puede saber por qué? ¿O es que los indígenas no tienen derecho a la palabra? La verdadera democracia exige distribuir equitativamente los canales de radio y televisión para que todos los sectores sociales y no solamente los empresarios privados tengan acceso al espectro radioeléctrico. Pero eso viola la libertad de empresa. Digo, la libertad de expresión. Libertad de expresión. ¿Cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Escuchábamos Dictadura Mediática, es una campaña de 7 audios. Habla, bueno, como se habrán dado cuenta, de la libertad de expresión, de cuántos crímenes se cometen en nombre de la libertad, justamente. Lo podés encontrar en el tema comunicación y subtema libertad de expresión, derecho a la comunicación. Con la aplicación de la nueva ley de medios, se espera generar multiplicidad de voces, más fuentes de trabajo, democratizar la palabra y el acceso a los medios de comunicación. Y también esperamos poder hacer real el derecho a la libertad de expresión. ¿Ahí te ves? ¿Qué ves? Bueno, para mí la tele es una forma de entretenernos, una forma de conocer más culturas, más cosas. Buena porque hay ciertos programas educativos. Y mala porque no creo que hay tanto acerca de la juventud. Y acá en el Ecuador se observa que la televisión es más bien un negocio. Auspicio a la producción nacional independiente. Para lograr nuevas voces, otros espacios y estilos, con calidad, respeto, pluralismo y diversidad. Y con mucho ojo a la realidad. Regular para proteger una cultura de paz. Con el auspicio del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia, CIESPAL y esta emisora. Acabamos de escuchar la producción Libertad de Expresión en Ecuador. Es una producción sobre la nueva ley que se discute en el país y son ideas que surgen desde el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia del Ecuador, que trabaja en favor de los jóvenes y de la infancia del país. También lo podés encontrar en el tema comunicación, libertad de expresión. En Ecuador, el gobierno de Rafael Correa también planteó la necesidad de una reforma en el sistema de medios en su país y de esta manera se emprendió una caravana que recorrió todo el país explicando el proyecto de cambio. En Paraguay, el presidente Fernando Lugo decretó un fuerte respaldo legal y económico para las radios comunitarias como el primer paso hacia la democratización del espectro radioeléctrico. En Venezuela, sabemos del trabajo y de la importancia de las radios comunitarias y alternativas, así como también las señales de televisión, apoyadas fuertemente por el gobierno bolivariano de Hugo Chávez. En todo el continente se está planteando una guerrilla comunicacional. Un minuto con Edgar Zurita. El concepto de guerrilla comunicacional obedece a la guerra de resistencia y defensa en contra de quienes nos bombardean a diario a través de sus radios, periódicos y televisoras privadas. Guerrilla comunicacional es la producción y moderación insurgente de las emisoras comunitarias, la impresión de periódicos alternativos y hojas informativas, y la producción de material audiovisual a través de teléfonos y las más sencillas cámaras, con el fin de mostrar a la sociedad la verdad, formar ideológicamente para el cultivo de la identidad, la valoración de nuestro país y la solidaridad con nuestros prójimos. Hasta un nuevo minuto. Un minuto con Edgar Zurita. Escuchábamos guerrilla comunicacional, que en definitiva es, bueno, una breve definición justamente de la frase, ¿no?, con la que titulan guerrilla comunicacional, y es muy útil para emisoras comunitarias y alternativas. Esta producción es de Hoja Socialista, viene desde Venezuela y también lo podés encontrar en el tema comunicación y en el subtema libertad de expresión. El derecho a la información es un derecho humano declarado en el Pacto de San José de Costa Rica por la mayoría de los países miembros de la Organización de Estados Americanos. El derecho a la información no permite la censura ni tampoco la autocensura. Libertad en los medios de información sin censura y autocensura. Periodista, ¿qué vas a hacer? Siempre al lado del poder, siempre el mismo carnaval. Periodista, ¿qué vas a hacer? A lo sumo encubridor. No te traga ni tu vieja falso. Cada día, usted es oyente, lector o televidente de informaciones. Tenga cuidado, porque a veces la información desinforma o miente. Te agachaste tantas veces, te callaste tantas otras. Vos no tenés pantalones, Rodolfo Walsh, te perdone por todo el daño que haces. Por la democratización. Por la democratización, terminaba cerrando el spot. El spot que se llama Audio sin censura ni autocensura, que es ni más ni menos que una reflexión sobre la crisis de la credibilidad periodística, ¿no? Este spot, que parecía argentino por el tanguito que tenía al principio, en realidad está producida por Quijotes de Radio, viene desde Bolivia, también lo encontrás en el tema comunicación. Quijotes de Radio, ¿quiénes son, no? Bueno, ellos son un taller radiofónico popular. Quijotes de Radio son una forma... Ellos se definen como una forma de vida que decidimos adaptarnos al mundo de la radio y medios alternativos. Dicen, somos jóvenes y adultos que mantenemos estar ahí para continuar nuestra lucha con esos molinos de viento de cada día que rebrotan en todas partes del mundo. Para muchos somos un grupo de locos que vemos imaginarios y fantasías, que solo están en nuestro subconsciente. Pero para otros, somos soñadores, que perdimos el tono de la realidad. Pero para los otros, somos la confianza de que no están solos en este mundo. Eso es lo que dicen la gente de Quijotes de Radio, ¿no? Que en definitiva persiguen un sueño, el sueño que perseguimos muchos, como ustedes habrán visto, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina, el sueño de la libre comunicación. Les habla José Ignacio López Vigil a nombre del equipo de radialistas, apasionadas y apasionados. Va un saludo fraterno, un abrazo latinoamericano para todas las amigas y amigos del movimiento radial allá en la hermana República de Argentina. Una transmisión que pueden encontrar en fmtincunacu.blogspot.com. Saludos, hermanas y hermanos del movimiento radial. Yo les digo que casi me pongo a llorar, porque la verdad que me emociona este saludo de López Vigil, ¿no? Y de todo el equipo, en realidad, de radialistas y radioteca, gente que se ha tomado la molestia de recopilar producciones sonoras y armar de alguna manera como una sonoteca. Es como una biblioteca sonora. Así que la verdad que este saludo desde Ecuador y desde López Vigil y desde todos los equipos que arman y también desde todas las radios como la Tincunaco, que manda sus producciones, ¿no? A la página de radialistas y de radioteca donde podemos conocerlas. La verdad que para mí es muy emocionante. Les agradezco mucho, todo el equipo les agradecemos desde acá y les mandamos un saludo enorme. Movimiento Radial. Las voces apasionadas de los radialistas de América Latina. Se denomina capa de ozono, u ozonósfera, a la zona de la estratosfera terrestre que contiene una concentración relativamente alta de ozono. Esta capa, que se extiende aproximadamente de los 15 kilómetros a los 40 kilómetros de altitud, reúne el 90% del ozono presente en la atmósfera y absorbe del 97 al 99% de la radiación ultravioleta de alta frecuencia. La capa de ozono fue descubierta en 1913 por los físicos franceses Charles Fabry y Henri Bousson. El 16 de septiembre fue designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Esta designación fue hecha el 19 de diciembre de 1994, en conmemoración de la fecha en 1987, en el que las naciones firmaron el protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono. Y para ilustrar el pasado 16 de septiembre y concientizarnos sobre esta problemática, compartimos una producción de radialistas. Aquí transmitiendo desde Punta Arenas, señoras y señores, en el extremo sur de América del Sur. Un viento helado nos hace tiritar. Aquí en esta ciudad chilena, junto al Estrecho de Magallanes, estamos directamente bajo el inmenso agujero de la capa de ozono. A ver, dígame, amigo. Dígame, Po. ¿Cómo se sienten ustedes los 120.000 habitantes de esta ciudad mártir? ¿Qué mártir, Po? Aquí estamos bien tranquilos, señorita. Pero ¿cómo van a estar tranquilos si están expuestos a los temibles rayos ultravioletas? Mire, señorita, este problema del agujero de ozono afecta a todo el mundo, Po. No solo a nosotros. Cuando una llanta se pincha, se paraliza todo el carro, Po. A inicios de los años 90, se dieron noticias sensacionalistas afirmando que los pobladores de Punta Arenas se estaban quemando vivos, que sus ovejas se quedaban ciegas y los árboles se hacían cenizas. Un grupo de investigadores de la Universidad de Chile y de la Johns Hopkins descubrió que el daño en la capa de ozono perjudicaba más a los habitantes de Santiago, a 2.200 kilómetros al norte, que a los de Punta Arenas. Según el estudio, la incidencia de cáncer de piel es mucho mayor en la capital chilena que en la localidad austral. Los pobladores de Punta Arenas, por el viento y el frío, usan ropa gruesa, salen poco de casa y exponen menos su piel al ambiente. Así, resultan menos afectados por los rayos ultravioleta. El riesgo es general. Cuando caliente el sol allá en el sur, nos enfermamos aquí en el norte. La capa de ozono es como un protector solar sobre la piel del planeta. El ozono, a más de 25 kilómetros sobre la superficie de la Tierra, se ocupa de filtrar los peligrosos rayos ultravioletas causantes del cáncer de piel y de tantas otras enfermedades. Los tristemente célebres CFC, los clorofluorocarbonos, gases creados por químicos norteamericanos, utilizados en aerosoles y refrigerantes, han ido destruyendo esta capa protectora. En la Antártida, el agujero de ozono es gigantesco, de unos 25 millones de kilómetros cuadrados, más grande que todo el territorio de América Latina. Si se continúa aplicando con eficacia el protocolo de Montreal, que prohíbe el uso de los CFC, el agujero de ozono comenzará a disminuir y debería cerrarse dentro de unos 50 años. Debería cerrarse. La naturaleza, agredida por la avaricia de los países ricos, tendrá la última palabra. No recibimos la tierra en herencia de nuestros antepasados. La tenemos en préstamo de nuestros hijos e hijas. Un mensaje de UNESCO, Radipaz y esta emisora. Y escuchábamos Cuando calienta el sol sobre el agujero de ozono que crece y crece y ya es mayor que todo el territorio de América Latina. Esta es una producción de radialistas.net, viene desde Ecuador, lo encontrás en el tema medio ambiente y en el subtema cambio climático. Y no era ni más ni menos que una breve muestra de lo grave que es el tema de la capa de ozono. El spot cierra diciendo: la Tierra no es una herencia, sino que es un préstamo. Y es verdad, si todos nos concientizáramos de los graves daños que a veces nosotros mismos causamos a la Tierra, quizás nos detuviéramos y, bueno, lo pensaríamos dos veces. El tema del agujero de ozono, que crece y crece, realmente es muy grave y depende de nosotros que siga creciendo o que se empiece a cerrar. Movimiento Radial, retransmitiendo nuestras frecuencias, con antenas mirando al sur. Seguimos en Movimiento Radial, en la 107.3 FM Tincunaco. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 15-66-90-50-02 o si no, podés mandarnos un mail a fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y otra de las efemérides que queríamos compartir con ustedes desde aquí, desde Movimiento Radial, es una que está ligada al disfrute, pero también al cuidado del espacio público. Creamos un poco de conciencia y festejamos el Día Mundial de las Playas con las playas limpias de los radialistas. ¡Mira! ¿Qué? ¡Una botella con un mensaje adentro! ¡Debe ser de algún pirata! ¿Qué dirá? ¡Vamos a leerla! SOS, mensaje urgente. Necesitamos ayuda. ¿Será un náufrago? ¿Alguien perdido en una isla desierta? ¡Sigue leyendo! Nuestras playas están sucias. Hay basura en el mar y en la arena. Las bolsas de plástico matan millones de animales marinos cada año. Las tortugas y los delfines las confunden con algas o calamares, las tragan y mueren. ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos! ¡Ayúdenlos! Pero, ¿qué podemos hacer? Somos solo una niña y un niño, y el mar es inmenso. ¡Formemos un club! ¡Sí, sí! ¡Con todos los amigos del barrio! ¡El club se llamará Mar Azul! ¡Sí, genial! ¡Mar Azul! Juro por el Mar Azul, nunca tirar bolsas de plástico al mar. Juro por el Mar Azul, recoger todas las botellas y las latas de la playa. ¡Juro por el Mar Azul! ¡Juro por el Mar Azul! una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Acabamos de escuchar la producción Playas Limpias para el 18 de septiembre, que es el Día Mundial de las Playas. Las bolsas de plástico matan millones de animales marinos cada año. Las tortugas y los delfines las confunden con algas o calamares, las tragan y mueren. Es gravísimo también este tema. Mejor tomemos conciencia y las bolsas las tiramos en la basura, ¿no? Donde corresponde. Esta producción la puedes encontrar también en el tema medio ambiente y en el subtema contaminación de radialistas.net. Julio. Dime. Me llamaron para un trabajo. Empieza el lunes. ¿Cómo dices? ¿Y con qué permiso, Yo que... Si me casé es para tener una mujer en mi casa. Así que olvídate de ese trabajito. Pero yo necesito... Y si no te gusta, te aguantas. Mitos que matan el alma. En radialistas.net. Visítanos. Dejar un recuerdo. ¿Con qué he de irme? ¿Cuál flores fenecen? ¿Nada será mi nombre alguna vez? ¿Nada dejaré en pos de mí en la tierra? Al menos flores, al menos cantos. ¿Cómo ha de obrar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar en la tierra? Conocida como Tania, la guerrillera. Su nombre, Aide Tamara Bunker Bieder, nació en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1937. De padres alemanes, quienes habían emigrado a la Argentina huyendo de la persecución nazi. Posteriormente, regresan a su país para ayudar en la reconstrucción de la República Democrática Alemana. Tania, con solo 18 años de edad, fue admitida en las filas del Partido Socialista Unificado de Alemania. En 1960 conoció al Che, quien viajó a la República Democrática Alemana al frente de una delegación comercial. En 1961 llegó a Cuba, donde trabajó en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. Se destacó por el amor que le impregnaba a la labor que realizaba y se ganó el afecto, el cariño y la simpatía de quienes la conocieron, demostrando una fidelidad absoluta a la revolución. Tania, la guerrillera, es el personaje que nos acompaña hoy en Movimiento Radial. Microbiografías presenta Guerrilla y Flor. Tenía los ojos azules y tocaba el acordeón. Y le cantaba en su pecho, amor a revolución. Nada será mi nombre alguna vez, nada dejaré en pos de mí en la tierra, al menos flores, al menos cantos. ¿Acaso en vano venimos a vivir y a brotar en la tierra? Conocida como Tania, la guerrillera. Su nombre, Aide Tamara Bunke Bieder. Nació en Buenos Aires el 19 de noviembre de 1937, hija de padres alemanes, quienes habían emigrado a la Argentina huyendo de la persecución nazi. Posteriormente regresan a su país para ayudar en la reconstrucción de la República Democrática Alemana. Con solo 18 años de edad, Tania fue admitida en las filas del Partido Socialista Unificado de Alemania. En 1960, conoció a Ernesto Che Guevara, quien viajó a la Alemania al frente de una delegación comercial. En 1961 llegó Tania a Cuba. Allí trabajó en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y en la Dirección Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas. En 1964, con el nombre de Laura Gutiérrez, llegó a Bolivia. Tenía la misión de crear las condiciones favorables para la apertura del futuro Frente Guerrillero. Se incorporó activamente a la guerrilla e integró el grupo del comandante Vitalio Vilo Acuña, conocido por Joaquín. Este grupo fue abatido el 31 de agosto de 1967, cuando cayeron en una emboscada en Vado del Yeso. El cadáver de Tania fue arrastrado por la corriente del río, hasta que fue rescatado el 6 de septiembre por los soldados. Sus restos, identificados y trasladados a Cuba en 1998, reposan en un mausoleo en Santa Clara, junto a los de Ernesto Che Guevara y sus demás compañeros de lucha. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene color. Tania, Tania, Tania, es guerrilla y flor. Tan triste que el río grande cantó cuando abrazó para siempre a la que el pueblo lloró. Tania, Tania, Tania, el pueblo tiene color. Tania, Tania, Tania, eres guerrilla y flor. Tania, la guerrillera, sigue viva entre nosotros gracias a esta producción de Teatro del Aire que llega desde Venezuela. La podés encontrar en el tema Personajes y en el subtema Historia y Política. Y Teatro del Aire es una productora también desde que están en Keyboard, Venezuela, y ellos se autodefinen como la literatura de nuestros pueblos en formatos para ser escuchados. Cuentos inéditos de nuestras comunidades, leyendas, mitos, reflexiones y obras de autores reconocidos desde Latinoamérica. Entre la diversión, la experimentación y la creatividad, nos unimos para abrazar el arte radiofónico. Así les gusta denominarse, así les gusta definirse a Teatro del Aire desde Venezuela. Lo atan a las monturas de cuatro caballos, de pies y manos, cara al cielo. Los jinetes clavan espuelas en las cuatro direcciones, pero Túpac Amaru no se rompe. Hablan nuestros antepasados en radialistas.net. Visítanos. ¿Y qué es la radioteca? Te estarás preguntando si estás escuchando Movimiento Radial. Bueno, la radioteca es un portal de intercambio de producciones radiofónicas que enriquecemos entre todas y todos con derechos compartidos, construido colectivamente por centenares de emisoras, centros y redes de América Latina y otras regiones del mundo. La radioteca es una iniciativa solidaria donde podés descargar audios para difundirlos en tu emisora, podés compartir producciones con otras radios, podés encontrar recursos de capacitación y también consultar un calendario de eventos y promocionar actividades y cursos. Ahora compartimos parte de una campaña sobre la igualdad sexual descubierta en la radioteca. Esta producción se llama Trepate al Derecho. Es una campaña realizada de forma íntegra por el equipo creativo de www.radiodiversia.com. Te lo repito, www.radiodiversia.com. Y es un proyecto comunicacional que nace gracias al apoyo del Instituto Distrital de la Participación Social en el marco del desarrollo del proyecto de fortalecimiento institucional en el año 2008, desarrollado por la Corporación Razón Pública. Campaña de difusión y promoción radial sobre derechos humanos y formas de no violencia para las personas del sector LGBT. Con el apoyo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDEPAC, y la colaboración de la Corporación Razón Pública. Una producción original de Radio Diversia. Estamos aquí reunidos para unir a esta preciosa pareja. Gladys, querida, cierto que ya era hora que se formalizara esta relación. Yo estoy tan contenta, tan feliz. Ya llevan más de 2 años. Ya más de 2 años y ya con esto todo les queda cubierto. Ay, no, ya están estables. A mí me gustan las cosas así, al derecho. A mí también me gusta todo, todo derechito. ¿Cómo así? Mira, derecho a la seguridad social, derecho a la pensión, derecho a la salud. Eso, sí, que estén seguros, que no les falte nada, que estén bien. Es que no solo se vive de amor. Y cuando el hambre entra por la puerta, el amor sale por la ventana. ¿Cierto, querida consuegra? ¿Te puedo decir así? Pues yo creo que esto ya es un hecho consumado. Porque mira, Pedro cuando se murió me dejó con una pensioncita y toda organizada. La pensión no era mucho, pero bueno, algo dejó. Si alguien no está de acuerdo con esta unión marital de hecho, que hable ahora o calle para siempre. Y por el poder que me da la ley, John López y Jairo Castillo los declaro legalmente unidos. Gladys, querida, ahora que eres de la familia, estás más bonita. Vamos, mira cómo se ven de bonitos. Vamos para la foto, mira las argollas, qué pispas, ay, qué belleza. También en pareja, trépate al derecho. Trépate al derecho y vos también podés treparte al derecho. Esta es una producción de Radio Diversia desde Colombia. Son 10 audios y los podés encontrar en Género y Sexualidad y en el subtema Diversidad Sexual. Radio Diversia escucha a sus oyentes y toma en cuenta sus opiniones, sus vivencias y formas de vida para dar vida a la idea original que permitió la creación de Trépate al Derecho. Son 10 piezas comunicacionales que dan vida a esta campaña que aborda diferentes problemáticas del cotidiano vivir de las personas que conforman en la comunidad en la comunidad gay, de lesbianas y transexuales, y las formas también de no violencia al interior del mismo. Esta forma de no violencia también se puede caracterizar como la violencia intrafamiliar, y con el objetivo de promover la denuncia, una mujer denuncia ante un comisario de familia el maltrato de su pareja. Campaña de difusión y promoción radial sobre derechos humanos y formas de no violencia para las personas del sector LGBT. Con el apoyo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, IDEPAC, y la colaboración de la Corporación Razón Pública. Una producción original de Radio Diversia. Espere un momento. Doctor, es un caso de violencia intrafamiliar. ¿Ya se la hago seguir? Sí, por favor, que siga. Siga, niña, siga. Gracias. Perfecto, señora. Tome asiento, por favor. Cuéntemelo todo. ¿Qué sucedió? Es que Dani me maltrata. Me encerró tantas, pero tantas veces en el cuarto que estoy afónica de tanto gritar. ¿Pero cómo? ¿No la tocó, verdad? Pero me insulta, me dice bruta, que no sirvo para nada, me sirve la comida fría y me dejó 6 horas encerradas en un cuarto. Tranquila, tranquila, vamos a proceder con la denuncia. ¿Su esposo se llama Daniel? ¿Daniel qué? No, Daniela. ¿Daniela qué? Daniela Romo. La violencia no solo es física, denúnciala. Trépate al derecho contra la violencia intrafamiliar. Radio Diversia es la primera señal lésbica, gay, bisexual y transexual por internet de Colombia. Tiene programación completamente en vivo desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, va de lunes a sábado. Y ahora las lesbianas, los gays, los bisexuales, los transgéneros tienen su propia emisora que suena con colores propios en www.radiodiversia.com. Con el objetivo de exponer la maternidad lésbica, se desarrolla a través de la clase para hacer el regalo del Día de la Madre, donde un niño tiene que hacer dos regalos para sus dos mamás. Escuchamos otro audio más de Por el Respeto, Trépate al Derecho contra la Lesbofobia. Campaña de difusión y promoción radial sobre derechos humanos y formas de no violencia para las personas del sector LGBT. Con el apoyo del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal IDEPAC y la colaboración de la Corporación Razón Pública. Una producción original de Radio Diversia. Bueno, niños y niñas, vamos a empezar a hacer los regalos del Día de la Madre. Entonces, porfa, saquen sus materiales. ¿Y tú por qué haces dos floreros? Es que yo tengo dos mamis. ¿Qué, qué? Sí. Mucho trabajo. Por el respeto y contra la lesbofobia, trépate al derecho. Movimiento Radial. Las voces apasionadas de los radialistas de América Latina. Bueno, y escuchábamos esta serie de 10 audios, Trépate al Derecho, donde, como pudiste escuchar, trata de diversas cosas en Radio Diversia. Seguimos en Movimiento Radial. Movimiento Radial. Las voces apasionadas de los radialistas de América Latina. La Asociación Radialistas Apasionadas y Apasionados es una ONG sin fines de lucro con sede en Quito, Ecuador. Nuestra misión, dicen, es contribuir a la democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las perspectivas de género y ciudadanía. Somos un centro de producción al servicio de radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe. Nuestros objetivos son favorecer las relaciones equitativas de género a través de la comunicación, estimular la diversidad cultural a través de la producción radiofónica local, promover el desarrollo sostenible mediante actividades relacionadas con la radiodifusión, incorporar las nuevas tecnologías al quehacer radiofónico, consolidar una red interactiva entre radialistas que creen en un mundo más equilibrado y más feliz. La asociación se dirige a todos los radialistas, mujeres y hombres, comunicadoras y periodistas que trabajan en emisoras privadas y públicas, educativas y comunitarias, universitarias y populares, religiosas y laicas, sindicales e indígenas, así como a centros de producción radiofónica e instituciones de comunicación social que contribuyen cada una según su perfil a la construcción de los valores ciudadanos. Pero si querés visitar los sitios de Radialistas y de Radioteca, podés hacerlo a través de www.radioteca.net y www.radialistas.net. Hola, me llamo Pio Pi. ¿Y por qué te comes las lechugas? Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino? ¿Quién es? Soy Mosquín, el mosquito cartero. Cuéntame un cuento. Cuentos para todas las edades en radialistas.net. Visítanos.

www.radiolista.net, donde la FM Tincunaco también tiene una página, es www.radiotincunaco.radioteca.net. Y bueno, yo me despido hasta el próximo sábado, sin dejar de agradecer a Silvina Vivas, que me acompañó en la operación técnica, a Valmiro Mainetti, que me acompañó desde la producción, y desde ya un fuerte abrazo a todo el equipo de Radialistas y Radioteca. Seguimos apasionándonos por la radio. Los vuelvo a escuchar el próximo sábado. Chao. Las Camucameras. Desde 1995, cada 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural. Agricultoras, campesinas, chacareras son más de la cuarta parte de la población mundial y las mayores productoras de alimentos. Hablamos con una de ellas, Eusebia Aspajo, cuya vida transcurre en las inmensidades de la Amazonía peruana. Mi nombre es Eusebia Aspajo Tangoa de Roches. Yo soy líder en mi comunidad desde hace muchos años y en este por esta oportunidad vengo desempeñando como asesora de un comité de productores de Camucamo. ¿Dónde está tu comunidad? Bueno, mi comunidad está ubicada en el distrito de las Amazonas, en la boca del río Napo y Amazonas. Ahí cultivamos esta planta que es el camucamo. Es una comunidad netamente de agricultores que se dedican a la agricultura. ¿Y cómo es el camucamo? ¿Para qué sirve? Bueno, el camucamo es una fruta de nuestra región y es una fruta con alto contenido en vitamina C, que sirve para el resfrío, para el diabetes, para la debilidad. Es una maravilla en medicina, es porque tiene el alto contenido de ácido ascórbico más que los demás cítricos de la región. ¿Y en el comité de camucameros son solo mujeres? No somos puras mujeres, somos 9, entre ellos son 5 varones y 4 mujeres, ¿no? Casi somos equitativos. Yo en los diferentes talleres donde hemos aprendido la equidad de género sobre los derechos humanos, yo siempre se compartí en mi comunidad. No, y parece que la sociedad se ha dado cuenta, ¿no? Y donde hombres y mujeres tenemos oportunidades. Y dime, Eusebia, ¿cómo logró salir adelante este comité de camucameros? Bueno, lo que a nosotros nos faltaba es realmente saber cómo entrar a un mercado. O sea, teníamos la producción, no sabíamos a quién vender y no sabíamos qué hacer, ¿no? Y llegó un ingeniero de apellido Suárez, yo soy de una ONG de Sedecán, nos dijo, mire, el mercado ya está asegurado. Van a tener apoyo técnico, luego van a tener también capacitación a nivel de organización, van a tener, también va a haber un diplomado donde ustedes van, nosotros no queremos que sean simples organizaciones, sino ustedes deben ser empresarios. Explícanos cómo es el trabajo de ustedes. Nosotros llamamos el trabajo rotativo. Hoy nos ayudamos todos a uno, mañana todos al otro y así rotamos. Ahorita las parcelas empezamos a limpiar. Nuestra meta es tener 10 hectáreas. Bueno, pero nosotros debemos ser empresa. Entonces, ¿qué hacer? Pues hay que empezar, ¿no? Pero para formar una empresa cuesta. Entonces, vamos a poner cuotas voluntarias, pues vamos a abrir un ahorro en la caja municipal, como nuestro fondo de capitalización llamamos. Nuestra empresa se llama Empresa Productora Comercializadora de Camucamo y Productos Agrarios. Porque no solamente vendemos camucamo, también vendemos lo que es arroz, maíz, frijol, chicle, todo lo que es agrario, pues. ¿Y cómo hacen para exportar el camucamo? Aquí en Iquitos hay una planta despulpadora. Nosotros traemos el camucamo, despulpan acá en Iquitos y luego mandamos a Lima y Lima ya lleva ya Europa. O sea, hay un mercado asegurado, pero nosotros tenemos una meta. Nuestra visión no es así con intermedio. Nosotros queremos trabajar directamente con los europeos. Y en eso estamos, porque nos dicen también que ser empresario también corre un riesgo, pero todo nos sirve para experiencia, pero nosotros, mi comité, mi empresa es bien, se arriesgan nomás, no tenemos miedo, nada. Eusebia Aspajo, agricultora, empresaria y dirigenta, ¿qué les dirías a las mujeres campesinas? Bueno, a todas mis amigas mujeres, yo les diría que tomen valor, ¿no? Que tengan ese valor, que tenga autoestima, ¿no? Que se quieran en primer lugar y digan y decir, ¿no? Yo puedo. Porque ¿qué le falta a una mujer lo que tiene un varón? Yo siempre les digo, las mujeres somos más inteligentes que los varones, porque las mujeres desde que amanece el día estamos pensando qué vamos a dar de comer a nuestros hijos, ¿no? A veces no hay que darle comer, pero somos tan inteligentes que ya estamos sirviendo en la mesa la comida al niño. ¿No tienen problema con los varones? Algunos son tímidos. No, que mi marido, no, mi amor, les digo, conversa con tu pareja. Dile que tú también, cuando tú ya te abres campo, ya vas conociendo más, le vas a poder ayudar a él también a dar más ideas. Entonces así vamos a ir creciendo, porque si seguimos ahí frustradas, tímidas, de miedo, nuestros hijos van a ser igual. ¿Y qué sociedad estamos formando? Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Las ideas y pensamientos en nuestro idioma a través de formato radiofónico. Movimiento Radial.